Amigos y amigas de la hora de nuestros fans, programa número 94 programas de la hora de nuestros fans, más 16 episodios que había anteriormente. Tenéis ahora mismo, los que seáis fans, los que en este momento queráis haceros fans, tenéis un total de 110 programas a vuestra entera disposición. Ah, que no eres fan. No eres fan. Mira, hazte fan. Botón azul apoyar. Por 2,99€ al mes. Sí, sí, has oído bien. 2,99€ al mes. Por esa mínima cantidad y sin compromiso de continuidad al mes siguiente, tienes todo el derecho a escuchar con este los 110 programas que hay para fans. 110 programas de alto valor, de alta calidad, que te van a interesar, del mundo del misterio, el misterio en su estado más puro. Hazte fan, no lo pienses. Vamos subiendo periódicamente nuevos programas aquí, solamente y exclusivamente para fans. Y hay ahora mismo, de la hora de nuestros fans, 94 programas con este. Este es el número 94, más 16 que había anteriormente, solo para fans. Tienes un total de 110 programas enteros para ti, para que los escuches las veces que quieras. No me digas que no merece la pena. Hazte fan, cuento contigo. Y también quiero aprovechar para decir, para dar una buena nueva. Y es que, como ya dijimos en su momento, retomábamos, más allá de la realidad, aquí en iVoox, en abierto, y lo vamos a seguir haciendo. El último programa, el más reciente, el del el universo del sexo, ha alcanzado las prácticamente 33.000 descargas, vamos, como los mejores tiempos de Más Allá de la Realidad, que por una serie de circunstancias se dejó a un lado y bueno, pues ha estado algún tiempo sin hacerse el programa. Pero en principio vamos a hacer un programa en abierto de más allá de la realidad, una vez cada 2 semanas, o sea, 2 veces al mes, en principio, y por supuesto la hora de nuestros fans. Y a eso hay que añadirle todo el trabajo que estamos haciendo en el canal de YouTube Más Allá de la Realidad TV, con el archivo del misterio de Santiago Vázquez, de un servidor, con vídeos hechos con inteligencia artificial. Yo no soy una inteligencia artificial, pero sí los fondos, las músicas, los efectos, las recreaciones, 2 veces por semana aproximadamente, y también los directos frecuentes en nuestro canal en YouTube. O sea que hay faena, hay trabajo, hay faena, y no os la podéis perder de ninguna de las maneras. Así que yo desde aquí digo que si no te has hecho fan, por 2,99 € al mes tienes derecho a escuchar los 110 programas que hay ahora mismo a tu entera disposición las veces que quieras, sin compromiso de continuidad al mes siguiente, aunque yo quiero que te quedes conmigo, claro está. Bueno, pues dicho esto, vamos, si os parece, con el tema de hoy. El ovni sobre el pantano. ¿Qué ocurrió? No sé si lo he contado alguna vez, pero se lo cuento a mis fans, con todos los detalles, porque además lo recuerdo perfectamente. Era un mes de agosto, de principios de los 80, no puedo precisar ahora mismo, en este momento, qué año era exactamente, pero veníamos de las fiestas de San Lorenzo del Escorial, o del Escorial, porque está San Lorenzo del Escorial arriba y el Escorial abajo. El caso es que veníamos de las fiestas del Escorial en el coche familiar, mi padre conduciendo, mi madre y los 3 hermanos atrás. Y ya llegando en la carretera que hay por detrás, que es una recta muy larga, mi madre, como siempre, ojo a visor, gran apasionada del fenómeno ovni, seguidora acérrima de Antonio José Ales y de Juan José Benítez, especialmente por el tema ovni. Pues luego les hablaré de la alerta ovni de 1990 a Antonio José Ales, porque ovni hubo. ¿Y dónde? Pues luego se lo cuento. Y en esa carretera, una carretera que hoy en día está iluminada, pero entonces pues eran otros tiempos, hace muchos años, y en un momento determinado mi madre, yo recuerdo que dijo: ¿Pero qué es eso? Y entonces mi padre paró el coche a un lado, nos bajamos, y era efectivamente, pues como si fuera, para que se hagan una idea de la intensidad, de Júpiter o de Venus, es decir, brillante, pero no era el brillo de una estrella, no era el brillo de un planeta. Tenía alrededor una aureola azul celeste, estaba inmóvil y estaba sobre el pantano. Aquí hay diferentes, en esta zona está el pantano de San Juan, el de Valmayor, en Navacerrada hay otro pantano. Este era el de la Jarosa. Y en ese momento, pues todo parecía normal. Una luz rodeada de una aureola azul, inmóvil, grande, tampoco como la luna. Les he dicho como Júpiter, como Venus. Llamativa, llamativa. Y en ese momento, pues lo vimos todos. Estuvimos unos minutos viéndolo. Y ya mi padre dijo, venga, vamos ya para casa que es tarde. Bueno, era mes de vacaciones, mes de agosto. Pero en definitiva, pues era un poco tarde ya. Y entonces ya vinimos a casa, aparcó el coche, subimos. Yo me acuerdo que había aquí una chica que ayudaba en las labores de casa. Ya fuimos para la habitación, para dormir. Y mi habitación, la que siempre ha sido mi habitación, pues la persiana estaba bajada y al cabo de 5 minutos, 10 minutos, pues se empezaron a oír voces de gente, de personas que estaban precisamente donde aproximadamente mi padre había parado el coche, yo diría que casi en el mismo punto. Y entonces entró mi madre, subió la persiana a ver qué pasaba. Y había un gran grupo de personas, todas mirando en dirección a esa luz, a ese pantano. Dirección oeste. Y entonces mi padre dijo que bajaba a ver qué pasaba. Mi madre dijo que también. Nosotros queríamos bajar también. Yo me acuerdo que bajé en pijama. Y bajamos por la hierba, por la parte de atrás, a ver qué era lo que estaba pasando. Bueno, pues lo que estaba pasando es que después de, pues yo diría que como mucho 15 minutos de haber parado nosotros, quizás un poco más, puede ser, se había desatado un incendio que se veía desde la carretera. Justo debajo de donde había aparecido aquella luz o lo que fuera. Para mí no era una simple luz, porque ¿qué es una luz? No era un fenómeno atmosférico, no era un globo sonda, no era un helicóptero, no era un avión, no era nada. Y ya no estaba. La noche era despejada, cielo estrellado, no había nubes, mes de agosto, mediados de agosto, y la luz había desaparecido y se había desatado un incendio. Se veían las llamas, tampoco hay mucha distancia desde el punto de observación hasta el pantano. Tampoco hay mucha distancia, pues unos kilómetros, pero muy pocos, y se veían perfectamente las llamas el pantano ardiendo. Y entonces mi madre dijo, venga, para casa. Y me acuerdo que mi padre, al igual que otros hombres, ya estaba movilizado a la Guardia Civil, Protección Civil, los bomberos. Bueno, pues empezaron a subir coches particulares. Mi padre se montó para ayudar en las labores de extinción del incendio. Se montó en un coche de la Guardia Civil en dirección al pantano y mi padre se marchó, nosotros con el temor de que no le pasase nada. Afortunadamente, horas más tarde volvió a casa. Pero miren ustedes, lo pueden consultar a través de Google, el incendio del pantano de la Jarosa. No sé si fue en el 70 y pico o en el 80 y poco, pero vamos, por ahí, en el mes de agosto, coincidiendo con las fiestas del Escorial. Y yo recuerdo que al día siguiente subimos en el coche al pantano de la Jarosa hasta donde nos dejaban llegar, y aquello era auténticamente desolador. Aquello era desolador porque estaba todo calcinado. El incendio había quemado, tardó años en repoblarse, y aquello era una auténtica imagen dantesca. En definitiva, estaba todo quemado. Era una auténtica pena ver cómo había quedado el pantano, los árboles, los pinos, que eran y son muy numerosos. Estaba todo totalmente calcinado. Y claro, aquí la pregunta, que es simplemente una posibilidad, es si ese objeto que estaba encima del pantano provocó de alguna manera el incendio. Porque al parecer, y que yo recuerde, nadie había prendido fuego ni había provocado el incendio. Era una cosa extraña, y lógicamente lo primero que se nos vino a todos, a la cabeza, Fernando era más pequeño, es que aquel ovni, porque es lo que era, un objeto no identificado, que estaba en la vertical del pantano, tampoco muy alto, pues hubiera provocado el incendio, porque fue verlo, bajar del coche, contemplarlo, estaba fijo, quieto, inmóvil, no se movía. Y al cabo de 15 minutos, 20, empezamos a escuchar a través de la ventana de mi habitación voces de personas, y es que el incendio ya se había provocado. Y el objeto no estaba. Ya no estaba. ¿Ustedes qué piensan? Porque ha habido otros casos en la historia de la ufología que guardan una relación entre la aparición de un objeto, un ovni, y o bien se quema el suelo, o cuando han aterrizado, que hay muchísimos casos. No es un programa dedicado al fenómeno ovni, sino a este caso y, bueno, y a otro más que les cuento ahora mismo, también en el pantano. Que cuando han aterrizado estos objetos en firme, en la superficie, en el suelo, han dejado chamuscado, han dejado sus patas, sus plataformas de apoyo, o bien la forma de platillo volante, chamuscada en el suelo, han provocado quemadura, han provocado fuego, o sea que no es extraño, no es extraño. ¿Qué ocurrió? ¿Lanzó algo? ¿Se deshizo de algo que provocó el incendio? ¿Fue intencionado por parte de ese ovni? Y si fue intencionado es que había unas inteligencias dentro. ¿Pero con qué objetivo? ¿Dañar simplemente? ¿Experimentar? Sabemos que los tripulantes de estos ovnis llevan viniendo desde la más remota antigüedad. Y nos observan. Nos observan. No me voy a meter en el tema que es para otro programa, de más allá de la realidad en abierto, y también para fans aquí. Es el tema de los contactados, de los abducidos, con los que en muchas ocasiones se ha experimentado, se les ha introducido, pues por ejemplo, agujas, cables por orificios naturales. Es decir, que les han cortado trozos de uñas, se les han cogido muestras de pelo. Es como si fueran otras civilizaciones de otros puntos del universo que los humanos de este planeta les llamamos la atención, no digo en todos los casos, pero sí en muchos, y experimentan con nosotros y han experimentado con nosotros. ¿Qué son los ovnis? Yo lo tengo muy claro. No vienen a través del espacio, vienen por teletransportación o teleportación. Por el espacio no pueden venir, porque la estrella más cercana está prácticamente a 4 años luz de la Tierra. Y según las leyes de la física, tendrían que estar viajando durante 4 años a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo, cosa que es imposible. Luego tienen que tener otra forma de venir y de desplazarse en definitiva por el universo. Eso está claro. Pero que venir vienen. Ya en las primeras, que son antiquísimas, en las primeras dinastías chinas aparecen relatos sobre avistamientos ovni. En la Biblia también encontramos pasajes donde nos hacen pensar que esos carros de fuego, esos objetos voladores que describe la Biblia, posiblemente, como opina Juan José Benítez, creo que fue Juan José Benítez al que mando un abrazo, el que dijo que el mejor libro de ovnis es la Biblia. Creo que fue él el que lo dijo. Y creo que no le falta razón. Luego tenemos el Popol Vuh, por ejemplo, el Mahabharata, tenemos textos del Antiguo Egipto, donde se describen textos siria con jeroglíficos, pero que gracias a Champollion hemos podido descifrar la piedra Rosetta. Ya se narran apariciones de objetos voladores. No me voy a meter, porque es un programa, las pirámides de Egipto y los extraterrestres. Eso no lo construyeron. Eso no lo construyeron los egipcios. Yo sí lo he mantenido desde que era muy joven, siendo un chaval, no chaval adolescente, más joven todavía. Junto con mi hermano Fernando ya jugábamos a ser egiptólogos. Queríamos ser egiptólogos. Y yo tenía la opinión de que lo que es la civilización egipcia, la auténtica civilización egipcia, los egipcios, que luego intentaron imitar las pirámides de Giza, de la planicie de Gizeh, se encontraron con las pirámides hechas. Eso no lo construyeron los egipcios. La civilización egipcia, es imposible que eso lo construyera una civilización egipcia con unos métodos tan rudimentarios. Es imposible subir piedras, que una piedra de la pirámide de Keops, que tiene 2 millones aproximadamente, 2,5 millones de bloques de piedra, y que cada piedra pesa entre 2 toneladas y 2,5 toneladas, díganme ustedes, con esa precisión, orientadas perfectamente norte, sur, este y oeste. Bueno, todo lo que contiene, porque nos vamos a otro programa, todos los datos se contienen, el número áureo, el número pi, el peso de la Tierra, la distancia de la Tierra al Sol y tantísimas cosas, el peso, creo que lo he dicho ya, el peso de la Tierra en el espacio, tantísimas cosas, y la milimétrica exactitud del ensamblaje entre piedra y piedra, que no cabe ni una hoja de afeitar. Eso no lo hicieron los egipcios como civilización. Lo tengo clarísimo. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Pero desde luego, o una civilización de aquí, muy anterior, muy, muy, muy adelantada, o seres procedentes de otro mundo, con unas capacidades tecnológicas apabullantes. ¿Cómo suben una piedra que pesa 2,5 toneladas arrastrándola a 147 metros de altura que tiene la pirámide de Keops? Y hablo de la de Keops, ya no hablo de la de Kefren, que es más grande, y la de Micerinos, que es más pequeña. Y los egipcios, cuando se encontraron con eso y lo estudiaron, quisieron imitar las pirámides de Egipto, pero no pudieron. En Egipto hay 113 pirámides. Vean ustedes qué clase de pirámides son. Son montículos de piedras. La mayoría se han desmoronado. Son auténticas chapuzas. Está una de ellas, creo que es la de Meidum, que tuvieron, o es otra, ya no recuerdo bien el nombre. Quieren hacerla tan alta que tuvieron que variar el ángulo y cerrarla porque se desmoronaba. Hay una que se desmoronó porque estaba mal construida. Es decir, eran intentos de imitación, precisamente de las pirámides de la planicie de Giza. Con esto quiero decir, y bueno, y en otras culturas, luego nos meteríamos en las pirámides aztecas, mayas, en un lado del mundo, cuando no había comunicación, y el otro lado del mundo, pirámides. O sea, hay mucho. Es un programa, les prometo que haré un programa dedicado a este tema, profundizando más. Pero lo que quiero decir, en definitiva, resumiendo, es que llevamos siendo visitados desde hace mucho tiempo, desde hace siglos. Y para esas civilizaciones, porque no es una, Hynek, un gran investigador del fenómeno OVNI, que aparece en la secuencia del encuentro con la nave, en encuentros en la tercera fase, aparece un hombre con perilla, con una pipa en la mano, pues ese es Hynek. Hynek, la tipología de Hynek, de seres, que Juan José Benítez, que es su especialidad, en una entrevista hace poco, hablaba y decía que hay más de 1000 tipos de seres, y no todos son como nosotros, con 2 brazos, 2 piernas, 5 dedos, no, es que los hay de muchos tipos, con un solo ojo, por ejemplo, con la cabeza cuadrada, con no tienen dedos, ni en las manos ni en los pies, son palmípedos, como los patos. O sea, hay una tipología enorme. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que vienen de otras dimensiones. Quiero decir, no dimensiones espirituales, de otros mundos, mundos habitados, como el nuestro, con otras características, con no, posiblemente no basados en el carbono, como es en la Tierra, pero que han venido y que siguen viniendo, y que siguen viniendo. Y volviendo al tema del OVNI del pantano, ¿no les parece extraño? Sinceramente se lo digo, que aparezca ese objeto que ya estaba fijo, no es que apareciera, es que mi madre se dio cuenta de que estaba ahí y dijo, ¿pero qué es eso? Mi padre pues lo vio, nos asomamos por los asientos y mi padre paró. ¿Pero qué es eso? Dijo mi madre, me acuerdo perfectamente. ¿Pero qué es eso que hay ahí en el cielo? Y 20 minutos más tarde, el pantano estaba ardiendo. Miren, hay otro caso también en el pantano. Tengan en cuenta que esta zona de la Sierra de Madrid, el famoso Triángulo, El Escorial, Galapagar, Valle de los Caídos, toda la zona de esta parte y más allá, y más allá me refiero a, por supuesto, a Collado, a Cercedilla, Collado Mediano, Navacerrada, toda esta zona, los especialistas, los especializados en ufología. Yo sí sé de ufología, pero no soy como en parapsicología, que es una de mis especialidades, o demonología, por ejemplo. Pero sí sé de ufología. Y sabemos, y yo me acuerdo de las emisiones de Antonio José Alés, en las que ya decía que que esta era una zona caliente en cuanto a fenomenología, a avistamientos. Yo aquí he visto, y les puedo asegurar, que aquí he visto en los cielos, estando en la terraza de mi casa en verano, con las luces apagadas, tomándome un refresco, y de repente aparece algo en el cielo, que eso no es humano, eso no es de aquí, eso será otra cosa, pero desde luego humano no es, y no es la Estación Espacial Internacional. Eso lo he visto yo, y no solamente yo, si estuviera aquí mi hermano Fernando, también lo diría, y Enrique Muro, y mi amigo Fernando, otro Fernando. Hemos visto cosas muy raras en los cielos de la Sierra Madrileña. Hemos hecho nuestras pequeñas alertas ovni. Y hay grabaciones en vídeo que Fernando las tiene clasificadas en cintas de VHS. O sea, el fenómeno es real, y aquí en toda esta zona, es una zona que yo no sé por qué, me llama la atención, y lo comento porque es digno de comentar, me llama mucho la atención, y se sabe y se ha hablado del tema, que Felipe II construyera a iniciativa de su séquito de ocultistas, astrólogos, esoteristas, que los tenía, porque él era aficionado a estas temáticas, construyera el monasterio del Escorial en el enclave donde está construido. No fue por azar, es que le dijeron: Majestad, aquí. Después de haberlo estudiado, le dijeron: aquí tiene que ser construido. ¿Por qué razón? Bueno, yo me acuerdo de algunos, bueno, ya fallecidos de la vieja escuela. Sí, entre ellos Alés. No lo aseguraba, pero hablaba de ello. Y otros, que decía que ahí está el monte Abantos, que impresiona, es un monte enorme, altísimo. Yo he subido al Abantos, a la cima, con mi amigo Juan Carlos Salamanca. Hemos hecho senderismo, hemos paseado por allí, hemos pasado el día en el Abantos. Él se acordará si me escucha. Le mando un abrazo. Bueno, pues, ¿de qué se hablaba? De que ahí está la boca del infierno. ¿Qué les parece? Tenemos, por ejemplo, que tenía mucha amistad relacionada con el fenómeno ovni, ya que hoy hablamos de ovnis aquí en el Pantano y en la Sierra de Madrid. En el Escorial vivía un hombre que los más avezados o más veteranos recordarán perfectamente. Vivía en el Escorial un contactado que se hizo muy conocido, que se hizo muy amigo de Antonio José Alés, que le entrevistó en no pocas ocasiones. Yo tengo alguna entrevista grabada de la radio, de Radio España, Cadena Ibérica, Ventura Muñoz. Ventura Muñoz era un hombre, creo que ya por edad habrá fallecido, lógicamente, pero Ventura Muñoz tuvo una experiencia, bueno, tuvo muchas, pero la primera fue una experiencia tremenda, irreal. No tiene nada que ver con el caso Humo. Hablaré algún día, ya lo he hecho en mi canal de YouTube, pero volveré a hacerlo, porque además tengo información de primera mano a través de mi padre, que tuvo a Jordán Peña en el estudio de la cadena española. He dicho Jordán Peña. No, Jordán Peña no. Me he equivocado. Jordán Peña es el de Belmez. No, perdóneme el lapsus, no es Jordán Peña. José Luis Jordán Peña. No. No me viene el nombre ahora. Me vendrá después. No se preocupen. Bueno, pues el protagonista del caso Humo le tuvo en el estudio hacia el matinal mi padre, y le tuvo en el estudio, y un grupo de psiquiatras y de psicólogos le examinaron. ¿Y qué dijeron? Después de investigarle, de estudiarle, que desde luego, si lo que contaba, no sabían si lo había vivido o no. Este fue el dictamen de ese grupo de psicólogos y psiquiatras que mi padre invitó, y en varios programas, Fernando Sesma, que es que he dicho José Luis Jordán Peña, Jordán Peña Belmez, no, Fernando Sesma. Pues Fernando Sesma le tuvo mi padre en el estudio de Radio Cadena Española unas cuantas veces, bastantes, porque a mi padre le interesaba el fenómeno OVNI, igual que tuvo Antonio José Alés, que eran muy amigos. Por eso conocí yo a Antonio José Alés, uno de mis sueños. Luego se cumplió otro de mis sueños, y encima me escogió como discípulo directo don Germán de Argumos y Valdés. Bueno, pues los psicólogos y psiquiatras dijeron que Fernando Sesma, que no sabían si lo había vivido o no, la experiencia que contaba. Pero que desde luego no mentía. Luego ya sabemos que se desdijo, que en sus últimos, digamos, años o etapa de la vida, dijo que todo había sido un fraude, que se lo había inventado él, pero luego se volvió a desdecir y dijo que no, que Humo era auténtico. Tema para otro día. Es Fernando Sesma. Es que he dicho José Luis Jordán Peña por mi familiaridad con el tema de Belmez. No, Jordán Peña estuvo en Belmez después de Germán de Argumosa, pero no tiene que ver con el caso Humo. El caso Humo está centrado en Fernando Sesma. Y desde luego es un fenómeno sociológico en España, para empezar, y es un fenómeno que yo creo que no se ha estudiado con profundidad. No sé quién lo hará, pero no se ha estudiado en profundidad como debería haber sido. Bueno, pues decía esto, aparte de la boca del infierno, ahí en el Escorial, en el Abantos, en el monasterio del Escorial, el triángulo con Galapagar y el Valle de los Caídos. Qué curioso, ¿no? Que la cruz más grande, creo que sí, la más grande del mundo, que estos ahora la quieren tirar. Ya han sacado el cadáver y ahora ya los dos cadáveres, ahora queda tirar la cruz. No la tirarán. No la tirarán. Pero bueno, eso ya es otra historia. Pero qué curioso, ¿no? Porque el Valle de los Caídos es un sitio, y yo se lo digo por experiencia personal, yo he subido, como habrá algún oyente, alguno de vosotros, alguno de ustedes, yo he subido a la cruz subido a la cruz, en el funicular, en el aparato, he subido, he paseado por la cruz, es anchísima, no te preocupes que no te caes, no se va a hacer el loco, pero no te caes, es inmensa. Cuando llegas arriba del todo, que te da vértigo, según vas subiendo, está altísima. Dices, este es un lugar de poder. Y no lo mezclen con política, que no voy por ahí. No voy por la política. Y hay enterrados de los dos bandos. Hay republicanos y hay nacionales. Hay de los dos. De los dos. No, es un lugar de poder. La entrada a la basílica es misteriosa, con esos ángeles enormes, con espada. Es verdaderamente un lugar que tampoco se dice, se rumorea, se cuenta, se especula que también Francisco Franco eligió ese lugar no al azar, porque también estaba asesorado. O sea que ni Felipe II ni Francisco Franco eligieron para erigir sus monumentos, tampoco lo hicieron al azar. Sabían muy bien dónde construían los monumentos: el Valle de los Caídos y el Monasterio del Escorial. Y miren, hablando del pantano de la Jarosa, lo he contado alguna vez, pero aprovecho, lo enlazo con el tema del ovni sobre el pantano que provocó supuestamente un incendio monumental y que desapareció. A los 20 minutos ya no estaba. Y el monte ardiendo, ¿qué pasó ahí? No lo sabemos. Pero hace pensar. A principios de los años 80, creo que fue en el 82, también en el mes de agosto, ocurrió una noche algo, también a mediados de agosto. Parece que las cifras y los números se repiten. Yo me acuerdo de aquello, siendo un chaval de 10 años. Bien, en el lugar de toda la vida, pues van parejas, el buen tiempo, el pantano, la zona es maravillosa, se está muy a gusto en verano. Y hubo testigos, y esto trascendió en el pueblo, no sé si aparecerá algo en internet, en Google, no tengo ni idea. Nunca me he metido a verlo, pero yo sé lo que escuché aquí, en ese mes de agosto de vacaciones, que la noche anterior, diferentes grupos que había en el pantano de la Jarosa habían visto cómo salía del agua. Tiene una profundidad, no tiene una profundidad de un metro ni de dos metros. había salido una bola de luz que salió del centro del pantano, donde hay más profundidad. Los OSNIs, objetos submarinos no identificados, que también existen. Y esa bola de luz se perdió, salió del agua y vieron cómo se proyectaba hacia arriba verticalmente, y a la velocidad que iba y con la fuerza que llevaba, se perdió en el cielo. Eso hubo testigos que lo vieron y que lo contaron, y trascendió a todo el pueblo. A todo el pueblo y a otros de la zona. Pero eso ocurrió en el pantano de la Jarosa. Miren, hablando de OSNIs, yo recuerdo, ya saben que los pilotos son, y con razón, muy prudentes, porque después de un vuelo tienen que hacer un parte. Y si dicen que han visto un ovni, se les somete a un examen psicofísico para ver si están en sus cabales. Entonces, lo que hacen, lo sé porque he tenido y bueno, y tengo pilotos en la familia de Iberia y también de Aviaco cuando existía, que lo que hacen simplemente en el mundo entero, es callarse. No lo comunican, porque después viene el examen psicofísico, si están bien físicamente, si están bien psicológicamente. Esto es así. Y un tío mío, no voy a decir el nombre, que hacía con mucha frecuencia durante muchos años la línea Madrid-Barajas, Madrid-Miami, despegaban de Barajas de noche, y cuando iban a unos 11.000 pies, o sea, a altitud de crucero y a velocidad de crucero, ve uno de ellos, creo que fue el comandante, en aquel momento, no sé si era él, creo que sí que era él, pero no sé si fue el que lo vio, el primero que lo vio, o fue otro compañero. Antes, ahora han suprimido al ingeniero de vuelo, gran error. Pero iban tres: el comandante, el copiloto y el ingeniero de vuelo. Y entonces vio cómo del océano salía una enorme bola de luz, igualmente que en el pantano de la Jarosa, del año 82, si no me falla la memoria, y empezó a ascender en mitad del océano Atlántico. Empezó a ascender a una velocidad de vértigo. Nos va a dar. Se aproximó totalmente al avión. Y poco antes de colisionar, hizo un quiebro. Es decir, sorteó al avión y se perdió en las alturas. Eso lo vieron. También hubo algunos pasajeros que lo vieron. Eso ocurrió en un avión de Iberia, creo que era un DC-10, no era Jumbo todavía, porque luego este tío mío pasó a Jumbo, a 747, era un DC-10 que hacía con muchísima frecuencia la línea Madrid-Miami y luego vuelta Miami-Barajas, Miami-Madrid. Pues esto le sucedió. Esto le sucedió y ocurrió. Y cuando iba a impactar, si quiere impactar, impacta. Pero mantuvo la velocidad que era, me dijo, vertiginosa. Y cuando llegó a las inmediaciones del avión, hizo un quiebro, movimiento de esquivar, esquivó al avión y se perdió hacia arriba en el cielo. Obviamente no dieron cuenta, obviamente no dijeron nada porque entonces ya sabe lo que les he dicho, el protocolo. Pero a mí sí me lo contó, a mí y a otras personas. Sin embargo, pasó muchas veces, muchas, por el Triángulo de las Bermudas y él me decía que nunca, nunca le había pasado nada en el Triángulo de las Bermudas. No tiene por qué pasar nada. A otros compañeros sí, pero a él personalmente nunca le había pasado nada en esa zona, en ese triángulo llamado de las Bermudas. Pero esto del OSNI, salido del Océano Atlántico, de las profundidades del océano, esto ocurrió. Esto ocurrió. Se propulsó hacia arriba, salió del agua, hizo el quiebro y siguió ascenso y se perdió. Esto es cierto, esto ocurre. Lo que pasa es que los pilotos callan, callan. Y esto se lo contaba por el OSNI, el objeto luminoso submarino que salió del pantano de la Jarosa en agosto de 1982. A lo mejor fue en el 81, pero vamos, que yo recuerde y atando cabos, año 82, porque creo que estaba se había celebrado el Mundial de España, creo que fue en el 82. Y eso ocurrió. Y claro, la pregunta es, aparte del Triángulo de las Bermudas, que ya hablaremos, lo he hecho en otras ocasiones, pero bueno, volveremos sobre ello. La pregunta es, ¿qué hay en el agua? O sea, ¿qué hace un objeto que no es de este mundo sumergido en un pantano o sumergido, en el caso del avión, en el océano Atlántico? Y que de repente sale propulsado hacia arriba. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se esconden en el agua para luego aparecer? Es una pregunta que creo que es la pregunta. Porque no son solamente objetos submarinos, puesto que luego vuelan por el espacio. Vuelan, se desplazan, llámelo como quieran. No, es que están en el agua. Y esto al fenómeno ovni le suma todavía más interés del que realmente tiene, que tiene mucho interés. Los ovnis existen. El fenómeno no se puede negar. Pero en el caso de los OSNIs, ¿qué intención hay? Porque también, al igual que se han visto, les he contado dos casos, el del pantano y el del avión que pilotaba un tío mío de Iberia. Pero al igual que se han visto salir del agua, también hay un buen número de testimonios de muy diferentes épocas, en muy diferentes latitudes o zonas del mundo, donde los han visto meterse en el agua, sumergirse en el agua y perderse en el océano Atlántico, Pacífico, da igual donde haya sido. Ha habido apariciones de objetos volantes sobre el mar. Les recuerdo, no voy a decir el nombre porque además falleció, una vecina de aquí, muy joven, guapísima, pero bueno, falleció. Una auténtica pena. Y ella estaba veraneando en una casa bien sencilla, sin lujos, que tenía un discreto porche, y una noche, a una hora determinada, se asoma al porche para sentarse, fumarse un cigarrillo, y se encuentra que lo que tenía enfrente, que era el mar, ve una pirámide. Mi madre siempre le decía, le decía el nombre, su nombre, y le decía, cuéntamelo otra vez, que me encanta. Y te lo contaba con la autenticidad de quien dice la verdad, de lo que ha vivido. Y ella decía, yo no sé lo que fue aquello, pero desde luego te aseguro que aquello lo vi yo y lo vio mi pareja, porque le llamó. Era una pirámide, para que vean que los ovnis no solamente son circulares o no solamente son en forma de platillo volante o cigarro de forma de cigarro puro, que son las naves nodrizas habitualmente. No, también existe una tipología que son los ovnis piramidales. Y estaba sobre el mar. Lo cuento por esto. No lo vio salir del mar. A lo mejor había salido del mar. Ella no lo vio. Ella lo que vio es que estaba sobre el mar. Una pirámide que alternaba unas luces impresionantes con unos colores, contaba ella, me acuerdo perfectamente. Contaba que algunos colores no los había visto nunca en la Tierra. Esto enlaza con las ECM, cuando van a otras dimensiones celestiales, no de purgatorio ni de infiernos, sino celestiales, hay colores que no existen en la Tierra, y los colores son, los de aquí son muy apagados en comparación con los que hay allí, que despiden una intensidad y una luminosidad enormes. Bueno, pues una pirámide que cambiaba de colores, iban alternando los colores, emitía una luminosidad, bueno, algo realmente impresionante. Y entonces lo vio y llamó rápido a su pareja que estaba con ella, salió y lo vieron los dos. O sea que no fue una alucinación. Y créanme que para mí, constituye un grandísimo misterio. También quiero contarles, hablándoles de los ovnis aquí en la Sierra Madrileña, del pantano. Bueno, pues en abril de 1990, Antonio Josales, que además la tengo grabada, hizo su alerta ovni. No sé qué número de alerta ovni, pero vamos, fue maravillosa. Yo la seguí desde primera hora de la tarde, que ya estaba en la radio Antonio Josales, y entraba de vez en cuando, y luego ya empezó medianoche, empezó el programa, que empezó no a las 12, empezó antes, para que tuviera más tiempo. Creo que empezó a las 9 o 9 y media o algo así. Tengo la grabación completa. Y en aquella alerta ovni, que como siempre tiene que haber el copiota de turno, que si no me falla la memoria, hizo la misma alerta ovni en otro medio de comunicación el mismo día, a la misma hora. Ay, Dios mío, hay que ser de verdad, La alerta ovni es Antonio Josales, punto. Y quien reunió la madrugada del 14 al 15 de agosto del año 1979 a 12 millones de oyentes en la cadena SER, récord Guinness, fue Antonio José Alés. Ya está. Es así, es sencillo. Luego otros se sumaron al carro, haciendo alertas a ovni y demás. Nada que ver, de verdad. Sé de lo que hablo. Por mi profesión y como oyente, nada que ver con las alertas ovni que hacía Antonio Josales. Creo que fue su última alerta ovni, si no recuerdo mal, porque luego pasó, en el 93 pasó a Onda Cero, pero creo que en Onda Cero no hizo ninguna alerta ovni, al menos que yo recuerde. Y alerta ovni 1990, decía con su voz, en cadena ibérica. Me acuerdo perfectamente. Bueno, la tengo grabada y yo escuchándola en directo. Y pasadas como dos horas, empezó a haber reportes, y entraban en antena, empezó a haber reportes de un objeto luminoso que estaba, y por eso se lo cuento, aproximadamente sobre la vertical de la bola del mundo. La bola del mundo, es decir, prácticamente Navacerrada. O sea, aquí, en la Sierra de Madrid. Una vez más, en la Sierra de Madrid. Hubo fotografías que fueron publicadas en la revista 10 Minutos, en su sección, que eran dos páginas, las últimas dos páginas del periódico 10 Minutos, y hubo fotografías de aquel objeto luminoso que se desplazaba muy, muy lentamente, pero muy lentamente, pero que se mantenía sobre la vertical de la bola del mundo. Y entonces, bueno, pues en directo se llamó al centro de control de seguridad aérea, ¿no? De registro de objetos que hay en el espacio aéreo español, y él decía siempre, y en los días anteriores a la alerta OVNI, explicaba que cuando lo niegan es porque no lo hay. Pero cuando te dicen no podemos informar, me acuerdo perfectamente de lo que decía, es porque hay algo. Y la llamada no salió en antena, pero sí que Antonio José Ales anunció en los micrófonos de Radio España, Cadena Ibérica, de medianoche, que había aparecido el OVNI y que se estaba viendo desde muy diferentes puntos, no solamente de la sierra. Yo no estaba aquí, fue en abril del 90, yo tenía 17 años, yo no estaba aquí, vivía en casa de mis padres, me faltaba un año y pico para coger la puerta y marcharme, porque bueno, me fui unos días, me enamoré y ya pues a partir de ahí ya cambié la matrícula, estudié fuera. No estaba aquí. De haber estado aquí lo hubiera visto, porque yo desde mi terraza veo toda la sierra madrileña, los siete picos, veo todos los pueblos, los molinos, Cercedilla, Collado Mediano, Navacerrada a la derecha, arriba, y la Bola del Mundo, por supuesto que la veo. Y estaba sobre la vertical, y yo estaba en Madrid, en la Castellana, en casa de mis padres, y decía, qué pena no estar, porque justo aparecido en la sierra, allí donde tenemos nuestra propiedad, nuestra casa. No podía venir. Seguramente de haber tenido coche, me quedaban 2 años para sacarme el carnet de conducir, o 2 años y pico, pues quizá me hubiera cogido el coche y me hubiera venido para acá. Pero no era posible en aquel momento. Yo no tenía carnet de conducir todavía. Entonces, bueno, luego, aparte de la emisión y de personas que entraban en directo diciendo que lo estoy viendo, ¿y cómo se comporta? ¿Qué trayectoria lleva? ¿Se mueve? ¿Oscila? La mayoría coincidían en esto, que oscilaba, una especie como de va y ven, como si estuviera quieto, pero el objeto, pero oscilando de un lado a otro, y que se movía muy, muy, muy despacio. Se sacaron fotografías y, como he dicho, fueron publicadas en 10 minutos. O sea que el OVNI apareció. Todo porque, no me acuerdo del nombre, un contactado le indicó a Antonio José Ales, a quien entramos en el terreno, claro está, que vaya por delante de la especulación. Pero bueno, supuestamente un contactado que le dijeron qué día tenía que hacer la alerta OVNI y que para decirle qué día iban a aparecer. Y se cumplió. Porque, digamos ustedes, un objeto en la vertical de la Bola del Mundo, muy significativo también, en la vertical de la Bola del Mundo, ahí, prácticamente parado, visto por muchísimas personas, desde un lado, desde detrás de la montaña, tanto detrás como delante, como a un lado como a otro, pues entraron en antena personas que decían efectivamente que lo estaban viendo, que había un objeto sobre la vertical de la Bola del Mundo. Esperaban, porque hubo una concentración y la unidad móvil de Radio España, precisamente con Agustín Bravo, el que luego fue un conocido y gran y gran presentador de televisión, Agustín Bravo, estaba esa noche de reportero de, sí, de enviado especial con Unidad Móvil, estaba en San José de Valderas, que ya saben ustedes que en San José de Valderas hubo, ahí aparece el tema Humo, el famoso OVNI, que parece ser que se descubrió que era un montaje con hilos, en la panza aparecía el símbolo humita, el símbolo de humo. Pero bien, el castillo de San José de Valderas, allí fue, digamos, el centro neurálgico de esta alerta OVNI, y allí estaba Agustín Bravo, y bueno, lo tengo todo grabado, entrevistando a personas que habían ido con sus termos de café, con mantas, ya había avisado a Antonio Josales, estamos hablando de abril, no del mes de junio. Pero era ese día, y se le indicó este contactado, que era ese día cuando iba a aparecer en los cielos. No sabía exactamente dónde, pero que iba a aparecer un objeto que no era de este mundo. Y el objeto apareció. O sea, hay que hacer honor a la verdad. Si no hubiera aparecido nada, como pasó en la alerta OVNI en el pantano de la Garosa, que me mandó Iker a cubrir la información, en el pantano de la Garosa había allí 200 o 300 personas, un hervidero, a las tantas de la madrugada, y aparecieron varias veces y pedí paso, llamaba directamente al teléfono que tenía asignado y entraba narrando lo que estaba viendo. Las personas que estaban conmigo, 200 o 300, no sabría decir, todos mirando, sí, mira, mira, mira, mira, todo el mundo viendo lo que yo estaba narrando. Yo no me inventé nada, nunca me he inventado nada. Si no hubieran aparecido, yo no hubiera llamado para entrar en antena. Pero la orden era, si de Iker, si aparece algo en los cielos, llama a este teléfono. A mí, a Enrique de Vicente, que estaba creo que en el de Valmayor, y había otros compañeros repartidos por España, pues parece ser que donde se manifestaron los ovnis, o donde se vieron ovnis, fue precisamente, ¿dónde? Pues en el pantano de la Garosa. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene el pantano de la Garosa? Me pregunto yo. Y es que hubo oleadas, hubo como tres o cuatro oleadas, y no de un solo objeto. Es que me acuerdo, por ejemplo, creo que fue el primero, mi primera intervención que llamé inmediatamente, era una formación como en escuadrón, y no eran cazas, eran objetos volantes no identificados. El último que apareció fue en dirección sur, enfrente de nosotros, que ese sí que apareció solo, se iluminó muchísimo, estaba más bien bajo, de color anaranjado, amarillo anaranjado, se iluminó muchísimo y luego se colapsó sobre sí mismo. Y todo eso, que está en el archivo y que lo pueden encontrar por internet, lo que yo narré es lo que yo vi y lo que vieron todas las personas, 200 o 300 que estaban conmigo. Y fue en el pantano de la Garosa. No hubo OSNIs, no hubo objetos que salieran del agua, ni que entrasen, pero sí que hubo sobre los cielos del pantano de la Garosa, sí que hubo formaciones de objetos volantes no identificados. ¿Sabían que estábamos allí? Yo creo que sí, yo creo que lo sabían. pero me llama la atención qué tiene esa zona caliente que he dicho antes, ese triángulo, esta zona, qué tiene en este caso el pantano de la Jarosa, que no solamente en mi vida, sino en la mía personal, digo, sino en la de otras personas, que ya siendo un niño, ya les he contado ese ovni, esa luz brillante, no destellaba, no, era una luz fija, fuerte, brillante, pero con una aureola alrededor azul. Y 20 minutos después, el pantano ardiendo. Y eso fue en el pantano de la Jarosa. ¿Qué tiene el pantano de la Jarosa? Luego, el OSNI que salió en el 82 en agosto, que salió del fondo del pantano. El 9 de junio de 2012, creo que fue en 2012, la alerta OVNI de Milenio 3 en la cadena SER. Yo como corresponsal en el pantano de la Jarosa, y aparecen los ovnis entrada ya la madrugada, O sea, no aparecieron de buenas a primeras. No crean que aparecieron de repente. No. Tardaron un tiempo. Yo llegué allí, no sé qué hora era, a las 9 de la noche o algo así. Y no aparecieron hasta bien entrada la madrugada, como pueden comprobar en la fonoteca que hay por internet, lo pueden encontrar. Alerta OVNI de Milenio 3 del 9 de junio del año 2012. Y allí estaba yo narrando los hechos, lo que veía. Y esa noche, una vez más, aparecieron ovnis en el pantano de la Jarosa, aquí en la Sierra de Madrid. Y de todas formas, hay en España, en este caso sí, es España, claro, evidentemente también nuestras queridas Islas Canarias. También es una zona muy caliente en cuanto a avistamientos ovni. Concretamente, más concretamente, en general las Canarias, pero concretamente Tenerife. Recuerdan al gran, una gran persona, muy conocido, don Paco Padrón, don Francisco Padrón, Paco Padrón. Las experiencias que tuvo, por ejemplo, en la playa de La Tejita, los veteranos y que tengan más edad saben de lo que les estoy hablando, y a los que no lo sepan se lo estoy contando. Paco Padrón, un contactado, un seguidor incansable del tema ufológico, y que a mí aquello me impresionó, que salvó la vida porque iba a cometer, si no recuerdo mal, creo que recuerdo bien, tengo guardado el archivo en papel, estaba desesperado, había entrado en un círculo vicioso en su vida, en una espiral, y tenía intenciones de hacer lo que nunca se debe hacer. Y él cuenta que aparecieron estos seres y que le impidieron hacerlo. ¿Qué les parece? Y a partir de ahí ese fue, que yo sepa, el primer contacto ovni que tuvo el gran Paco Padrón. Y a partir de ahí, pues, un contactado, como ha habido otros. Ha habido fraude también. Hablamos, por ejemplo, de Adamski, todo un personaje del que hablaremos otro día, y los ovnis, que presentó las filmaciones, fotografías de Adamski. Pero Paco Padrón no era ningún charlatán, no se inventaba nada. Y en las Islas Canarias, en Tenerife, más concretamente también en otras partes, pero en la playa de La Tejita, no es el único, tuvo encuentros, visiones de ovnis. Es una zona, lo quería reseñar porque esta es una zona caliente en España, la Sierra Madrileña. Pero Tenerife, la playa de La Tejita, otras playas, las Islas Canarias en general, pero sobre todo Tenerife, también es una zona muy activa, donde ha habido mucha actividad ufológica. Es de reseñar, y es de reseñar también el nombre de Paco Padrón. ¿Cómo podría mencionar otros nombres como gran maestre o gran maestro de ufología en España? Pues Rivera, que ya murió, ya de anciano, muy anciano. Rivera investigó muchísimo el fenómeno ovni. Y bueno, otros investigadores, por supuesto Juan José Benítez, un 5 estrellas en el tema ovni, también en otras materias. Jesús de Nazaret, por ejemplo, ha publicado... ¿Cuántos libros tiene Juan José Benítez? Más de 60. Donde ha tocado también las experiencias cercanas a la muerte, contactos con el más allá, estoy bien, por ejemplo, pactos y señales. Pero ha publicado mucho sobre el fenómeno ovni, La Quinta Columna, un libro, entre otros, de Juan José Benítez, que yo leí, que me regaló mi hermano Fernando por mi cumpleaños del año 92, que me lo llevó a tierras manchegas, viajó mi queridísimo hermano y me regaló dedicado, lo tengo, lo leí, lo devoré, es un libro magnífico, es un libro de investigación de Juan José Benítez de campo, investigación de campo, con dibujos de los testigos, dibujos suyos, anotaciones, su cuaderno de campo, ¿no?, que él llama, su cuaderno de campo. O sea que hemos tenido grandes investigadores en España acerca del fenómeno ovni. Antonio José Ares, por supuesto, faltaría más, otro 5 estrellas. Bueno, el padre de la alerta ovni. El padre de la alerta ovni es Antonio José Ares. Y eso, cualquiera que tenga un mínimo de capacidad de reflexión lo sabe. Antonio José Ales, un hombre de oro del misterio en general y también del fenómeno ovni. Así que, mis queridos amigos, les he hablado de muchas cosas en una hora y media, más de una hora y media. Creo que muy interesantes. Ovnis sobre el pantano, ovnis en el agua, que salen del agua. Todo lo que han escuchado en más de una hora y media ya. Espero que les haya interesado, porque no siempre vamos a hablar de espíritus, de fantasmas, de apariciones, de psicofonías, de bilocaciones, de ectoplasmas. Hay muchísimos temas, pero hoy he querido dar una de cal, hablando del fenómeno ovni y contándoles, centrándome en ese pantano, en la Sierra de Madrid, en esta zona caliente de actividad ufológica, y recordar los que tienen más edad lo que ya han vivido, y los que sean más jóvenes, informarles y contarles lo que nunca han escuchado. ¿Y dónde lo van a escuchar? Aquí, en la hora de nuestros fans. Programa este de la hora de nuestros fans, número 94 más 16 episodios también para fans, que no son de la hora de nuestros fans. Un total de 110 programas en este momento a su entera disposición. Corra la voz, no dejen de ser fans. Voy subiendo contenido, voy haciendo todo lo que puedo y más. Pueden hacer lo que quieran, pero merece la pena. Por 2,99€ ser fan de Más Allá de la Realidad, y por ende, por tanto, de un servidor, de Dios y de ustedes, Santiago Vázquez, creo que merece la pena. Corran la voz, háganse fans, los que no lo sean, que lo oigan, se lo ponen. Aquí les voy contando. Quiero acortar el tiempo de publicación de programas, pero, como se suele decir, no me da la vida. Pero les tengo muy presentes, estoy muy agradecido a todos mis fans, y aquí va este programa dedicado al fenómeno OVNI y a esta zona, el pantano, eso que ocurrió, el incendio, por otra parte esa bola de luz que salió en el 82 en agosto del pantano. Bueno, la experiencia de mi tío, piloto, comandante de Iberia en Atlántico, en el Océano Atlántico. Por supuesto, la alerta OVNI 1990 de Antonio José Alés. También apareció ese objeto en la vertical de la bola del mundo, aquí en la Sierra de Madrid. Y bueno, les he planteado el Escorial, el monasterio del Escorial. Felipe II sabía muy bien dónde construía el monasterio. Por supuesto, también el Valle de los Caídos, la Boca del Infierno, el Monte Abantos. Ya iré contándoles cosas en sucesivos programas. Amigos, espero que lo hayan disfrutado. Creo que ha merecido la pena. Y les espero lo antes posible aquí con un nuevo programa. Para los que hayan escuchado, que alguno habrá, los 110 programas, un nuevo programa de la hora de nuestros fans, que será el programa 95, con lo cual ya tendrán 111 programas. Gracias, amigos. Que Dios les bendiga y hasta dentro de muy poco. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Leave not behind but heartache. dear doll.